pues. Qué triste es verte llegar y no puedo acercarme a ti. Te miro y tú me miras y empiezo a temer.